Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, cuando el arte urbano transforma vidas, con Giovanna de Ovaldía, capítulo 2. Y durante todo ese proceso, yo lo que hice fue como tantear y decirle, como una vez, o sea, obviamente que me conozcan, que nos vinculemos, y comencé a tantear de qué manera ellos les llamaba la atención los murales, de qué manera ellos les llamaba la atención también a mí como persona, mi onda. Y en ese taller de arte justo salió la posibilidad de nombrar a todos los patios. Giovanna de Ovaldía, gestora cultural. Ellos particularmente no se coparon en pintar. Ellos estaban felices pintando un dibujo en el escritorio, en el taller de arte, con una silla, recontra cómodos. Pero ellos sentían mucha empatía por la labor de los murales y les gusta. O sea, cada vez me decían, ay sí, yo vi el pato, ay sí, yo vi el colibrí, mirá qué lindo, porque esos fueron los primeros murales que yo hice. Entonces surgió esta idea de que los chicos del taller de arte le pusieran nombre a los patios. Y eso se lo propuse yo en un momento. Le digo, ¿qué les parece si vamos a ver los murales? Y ustedes me dicen qué les parece, qué les recuerda. Y si quieren, le pueden poner un nombre. O sea, y también si quieren, ¿viste? Porque por ahí no se les ocurre nada y está todo bien también. Y está todo bien también. Claro. Está todo más que bien. Entonces, y otra cosa que yo también tenía muy, muy presente era el tema de la filmación. Porque no es un dato menor que uno con una cámara se ponga a filmar en un hospital infantil, ¿no? Entonces hay como una cuestión legal, una cuestión de responsabilidad, de mantener también, de cuidar a la otra edad, que en este caso son los chicos. Entonces, con mi productor, porque nada, viste, yo, esta también es mi primera película, mi productor, yo dije, uy, no lo vamos a poder filmar, qué onda, todo mal. Me dice mi productor, tranquila, grabamos el audio. Vos manejate, yo te pongo el micrófono y grabamos el audio. Y se acabó, o sea, es así. Entonces, nada, ahí eso fue un recorrido muy lindo que hicimos durante todos los murales y ellos iban como imaginando, ponele el nombre, este Sayori, fue una de las chicas que dijo, ah, me parece súper japonés, vamos a ponerle Sayori. Y me dio toda una explicación de por qué ella quería que se llamara Sayori. La fundamentó. Después, la explicó con argumento. Exacto. Después, por ejemplo, otro chico le puso al mural de la ballena, le puso Roidex, porque él veía que habían muchos rombos y que habían muchos ángulos rectos, y entonces el tipo estaba obsesionado con Pokémon, y me dio toda una explicación del Dex, del Pokédex, de la enciclopedia, que a un momento yo le digo, ¿me estás hablando de Pokémon? Y me dice, sí, te estoy hablando de Pokémon. Y así con todos los murales, y la verdad que fue, bueno, el elefante frico es porque a uno de los chicos, que es un elefante, dice, ah, no, en mi casa ahí me dicen elefante, y me dicen frico, le digo, listo, este se llama frico. Entonces, la verdad que fue como hermosa esa parte de la interacción con los chicos, y además, después, yo también pude interactuar con el taller de fotografía, porque en el Tobar, lo lindo que tienes también es que, además de taller de arte, tienen taller de fotografía, tienen una radio, tienen taller de títeres. El uso de terapias expresivas en salud mental se produce inicialmente dentro de una orientación psicoanalítica. En este contexto, la expresión por medio del arte, en especial la pintura, se visualizaba como una herramienta diagnóstica o para conocer más acerca de la enfermedad mental. En Argentina, las experiencias vinculadas con la producción artística en el contexto de los hospitales psiquiátricos o centros de atención ocupan un lugar marginal en el contexto de las políticas institucionales y se trata de un aspecto poco explorado de modo sistemático. Párrafos tomados del texto Explorando las fronteras entre la clínica y el arte, relato de una experiencia junto al Frente de Artistas del Borda, de Sabrina Ferigato, Anaí Sí y Sergio Resende Carvalho. Entonces, bueno, con el taller de fotografía, que se lo coordina Julia Vallejos, que es una psicóloga, con Julia, que tuve también un vínculo muy hermoso, me dice, ¿cómo podemos incluir al taller de fotografía? Y le digo, bueno, hablemos con los padres de las chicas que están en el taller y propongámosle que vengan un día que estamos haciendo los murales y que hagan un recorrido fotográfico, como si estuvieran haciendo las fotos de campo para un evento, para que practiquen, ¿viste? Ah, no, bárbaro, buenísimo, bla, bla, bla, bla. Porque claro, la idea también es la interdisciplina. Y yo digo, claro, yo no tengo que circundar todo a que sea solo pintar, no. Pues, o sea, te lo juro que me faltó música, meterle como una banda musical todo, a alguna parte. Completo. Pero, y fue súper hermoso porque también cuando yo me junté con los padres, que obviamente fue previo a la filmación, y les cuento todo esto, me presento, les cuento la idea, les cuento todo lo que estábamos planeando, etcétera, etcétera, y les digo, me encantaría que ustedes vengan, ponemos un día para que ellos vengan, y las chicas puedan practicar todo lo que vienen aprendiendo en el taller de fotografía con los murales y los artistas. Y cerró redondo, ¿viste? Ahí fue como que, tic, cerró redondo. Y después, ese cliché que te digo también, ¿no? De pintemos todos juntos como una gran familia. Entonces, en realidad pasó, pero pasó súper orgánico y pasó súper fluido. Por ejemplo, uno de los últimos días de pintada, no me acuerdo si el último o el anteúltimo, salieron un grupo de chicas de internación, o sea, que estaban internadas, adolescentes, se acercaron y me dijeron, ¿podemos ayudar? Y era como, yo hice las manos así, ¿viste? Las estiré y dije, obvio, o sea, pueden ayudar. Entonces fui, le presenté a un par de artistas, ellas preguntaron, ¿qué podemos colaborar? Listo, y pintaron un ratito. Y efectivamente, pintaron un ratito y a las media hora se cansaron y no se quedaron en un lado comiendo galletitas y tomando mate. Porque claro, eso es lo que genera, ¿viste? Ahí es donde vuelvo y digo, un oficio y es algo tan físico, pero bueno, está bueno que ellas llegaron, pintaron un rato y después se quedaron compartiendo. E incluso hubieron pacientes que no pintaron, pero se quedaron ahí contemplando, se quedaron ahí al lado, hablando o incluso en silencio. Y para mí eso es un montón. O sea, es un montón que alguien que está pasando una situación de mierda, disculpa la palabra, o sea, familiar, médica, psiquiátrica, conecte y se quede un mural, el proceso, y le pueda convidar el mate, eso para, ya yo gané ahí. O sea, yo no necesito hacer el mural colaborativo, yo solamente necesito que el mensaje llegue, como esto que decís, ¿no? El tema de la comunicación. Es difícil saber a priori qué significa para cada uno, ¿no? Es algo que vamos como trabajando, pero en principio me parece que es encontrar un espacio de juego, de encuentro con otros, de posibilidad de crear en un lugar inesperado de alguna manera, ¿no? Es decir, que alguien venga a un hospital de salud mental y la oferta terapéutica tenga que ver con participar de un taller de fotos, me parece que es algo que permite que los chicos que asisten puedan sostener y tener ganas también de venir, ¿no? El taller grupal ofrece en el hospital mismo, es decir, en acto, algo de lo social, del estar con otros, del compartir con otros. Con lo cual para mí lo grupal y el tema del lazo, para quien está así como en una situación difícil de vida o de aislamiento, tiene como varios planos. Uno es el grupal mismo en el espacio del taller, es decir, si se relaciona o no se relaciona con otro, si puede conversar, si cómo se siente, si puede decir algo sobre eso que le pasa. Pero también yo pienso que algo de las disciplinas, digamos, artísticas ofrecen un lenguaje que si los chicos lo pueden tomar o se interesan por tomarlo, les habilita espacios y modos de circulación social que son distintos. Es decir, en la medida en que puedan relacionarse a algo de la oferta del hacer en el taller, y puedan tomarlos, decir, por ejemplo, bueno, cómo hacer para sacar una foto, qué pasa con los colores, qué pasa con los ángulos, qué pasa con la perspectiva. Eso después, digamos, en la medida en que se puedan relacionar ese lenguaje de la fotografía, les va a permitir ubicarse como fotógrafos o en relación a ese lenguaje o discurso mismo en otros lugares. Es decir, que el trabajo en el hospital habilita espacios de circulación social por fuera, en la medida en que ofrece un saber hacer, ¿no? Que quizás les quede como herramienta para atravesar este momento difícil, su adolescencia o su vida. Voy a hacer un retrato de una chica. Yo por lo general trabajo medio surrealista, con colores, así con mucho color. Y bueno, acabo de agregar algunas plantas también. Bueno, esa es la idea más o menos, como reflejar algo, tipo un universo medio surrealista, pero con personajes y entre animales y plantas y sabes. Se me dijo que gustó bastante el mural, que pasó una chica diciendo que era una chancha, que no era un cerdo, era una cerdita. Y se llama Charlotte. Así que ya lo bautizaron, le pusieron nombre al mural. La idea es que ellos lo disfruten el mural, que le puedan poner nombre, que es para ellos, al fin y al cabo es que vengan y lo disfruten y lo puedan ver. Me dijeron también que me pusieron nombre a los animales del otro patio. Audio tomado del film documental El Tobar, de Giovanna de Ovaldía. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Es un tema el que por abordar, que seguramente requeriría toda una conversación completa. En este caso, como los tiempos están corriéndonos, los tiempos son acotados, simplemente con la claridad que sé que tenés y la concisión que en este caso te voy a pedir que la extremes, frente a esto que como dato aparece en las lecturas previas a esta conversación, ¿qué reflexiones, qué propuestas, qué comentarios te generan? Tanto en el Borda como en el Clínicas o en el Garraham, el 95% de las actividades lúdicas y artísticas, sean estas a través de payamédicos, de radios, de talleres de pintura, de fotografía, de poesía y una larga lista de etcétera, el 95% de esas actividades son ad honorem. Y al comienzo mencionaba Giovanna que a lo mejor esta charla, y es el momento para hacer ese cruce, ese puente, también algo iba a abordar de las políticas públicas en torno a la salud, en general, y a la salud mental en particular. Exactamente. Bueno, esto acá es, la magia del documental es justamente que te sorprende, ¿no? El documental te lleva, o sea, te lleva y vos no sabes lo que vas a pasar porque es o sea, justamente no es una ficción. Y a mí, durante antes de filmar, cuando yo ya estaba, como tenía muy claro a quién iba a entrevistar, a quién no, ¿viste? Como yo de repente un día estoy con Mariana Esquiaresis, que es la que me ayudó a hacer el guión. Yo también, este es mi primer guión. Y le digo, amiga, es una amiga mía, le digo, o sea, ¿cómo es posible de que esto no es una bajada formal de salud pública? Me lo acabo de preguntar. O sea, ¿cómo es posible que, por más de que Susana, que es un amor y ahora somos amigas y me convoca y me invita al hospital, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a hacer esto por amor al arte, realmente? ¿Cómo es posible que lo vayamos a hacer gratis? Yo comencé a vincularme en el taller de arte, que es el taller de arte que está en el hospital. ¿Cómo es posible que el taller de arte se sostiene por donaciones? O sea, no, el hospital no da nada. El hospital obviamente da el espacio, que eso ya es un montón también. Eso es un montón porque hay hospitales que no dan ni siquiera el espacio. Pero yo digo, ¿cómo esto no es una bajada formal de salud pública? Y ahí comencé a darme cuenta de esta obviedad, porque esto es una obviedad, o sea, esto es algo tan obvio, pero a la vez es algo que nadie lo dice. Es como cuando te preguntas, no sé, qué sé yo, por el rol de la familia, ¿viste? Y tú dices, no, el rol de la familia es este, este y lo otro. Le digo, no, no, pará, esto es lo obvio, pero te lo comenzaste a cuestionar, te lo comenzaste a preguntar. Entonces, ahí mismo yo me digo, claro, acá se instaló una verdad instalada, de que el arte tiene que ser un hobby, el arte se hace por amor al arte, valga la redundancia, los artistas no, los artistas ellos no se les paga, no, esto del arte, no, esto ponerlo en el último día de la semana, en el peor horario, no se le da la importancia que se le tiene que dar. Y acá yo me dije, no, no, o sea, esto tiene que ser una bajada formal del Ministerio de Salud, no el Ministerio de Cultura, o a lo mejor el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud trabajando en conjunto. Giovanna de Ovaldía es la directora del documental El Tobar y la creadora del proyecto Traer la Naturaleza a Buenos Aires, que tiene como objetivo pintar murales y grafitis urbanos inspirados en los ecosistemas de nuestro país. Actualmente, Giovanna de Ovaldía es gestora cultural, directora de arte y diseñadora gráfica y multimedial. Además, se desarrolla como artista plástica en Argentina y Panamá. Y yo ahora, hoy, que lo vengo deliberando hace ya un par de días, no te creas, y lo vengo charlando, que me, no sé, vuelvo loca a la gente que está alrededor mío, diciendo, esto tendría que ser un proyecto de ley. Esto se tiene que hacer, esto tiene que ser real, esto tiene que ser una bajada de la institución. O sea, no es que yo no lo quiera hacer gratis, yo lo quiero hacer y lo hago feliz gratis, pero yo también quiero que se le pueda pagar a los artistas. Todos pintaron gratis, yo pinté gratis, todos hicimos todo gratis. La pintura la conseguimos patrocinada, ponele, la comida la conseguimos patrocinada, tuvimos un subsidio del Ministerio de Cultura para pagar lo que es la parte dura de la filmación y la preproducción y postproducción, que es carísimo hacer una película. Pero igual, digo, ¿cómo es posible de que...? Y me indigno, ¿viste? Como que ahí es donde me entra la pasión, y hoy por hoy, ahora, yo estoy... Te lo juro, flasheando, me sale muy argento eso, flasheando en poder escribir un proyecto de ley. Yo nunca escribí un proyecto de ley, así, nunca escribí una película, nunca nada. Así que yo soy una exploradora. Pero al que siendo digo, exploradora, claro, podés siempre exploradora. Avanzar digo, sobre ese camino. Claro, y digo, tengo que ser coherente con lo que estoy tirando al universo. O sea, yo hice un documental donde cuestiono por qué el arte no es una bajada formal de salud pública, y eso no quiere decir que no se haga, se hace. Pero, ¿por qué no es remunerado? ¿Por qué no es parte de la currícula formal? Así como tenés 5 psicólogos, ¿por qué no tenés 3 artistas de planta? ¿Qué sé yo? Uh-huh. No solo en hospitales, porque podemos hablar de hospitales para adultos mayores, o podemos hablar de hospitales para adultos normales. Entonces... ahí es donde yo digo, ahora, o sea, ¿cuál va a ser mi siguiente proyecto? Y lo estoy pensando medio en voz alta hablando contigo. Digo, listo, escribo otro guión, hago otro documental. O digo, no, me meto de lleno en esto y comienzo a maquinar un proyecto de ley que obviamente me tengo que asesorar con un montón de gente, tendría que buscar un abogado de legislación cultural, tendría que, no sé, buscar algún diputado, senador, no sé, un poco la parte técnica. Yo comienzo las ideas así, medio en el aire, y de repente las comienzo a bajar a tierra. Pero, o sea, te lo juro, yo siento que esto es tan obvio y nadie lo dice. Y eso, o sea, a la vez me genera un cierto placer de que yo lo esté diciendo, y a la vez me genera una cierta tristeza de que es por qué no se dijo antes. ¿Por qué no se cuestionó antes? Por ejemplo, en el Borda, que yo he ido a trabajar al Borda, he ido a pintar al Borda. Hay un documental que está en YouTube sobre los talleres de arte del Borda, que es viejito ese documental, debe tener 10 años. ¿Viste? Sí. Un documental muy bajo presupuesto, pero lindo. Y ellos ponen en evidencia todas las medidas culturales que han ayudado a los pacientes en el Borda, pero nunca se cuestionaron, che, ¿por qué esto no es una bajada formal del hospital? ¿Por qué el Ministerio de Salud